Bien, seguimos en estas señales de humo y les había dicho más temprano que íbamos a tener visitas. Así que nos ha venido a visitar Florencio, que es vecino de Las Golondrinas, y ya hemos estado leyendo un comunicado de vecines autoconvocados de Lago Puelo y también de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, porque se viene una reunión en donde se va a tratar el tema de los residuos, de la basura, del basurero justamente de Lago Puelo. Así que buen día, Florencio, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, no, gracias a vos por acercarte, por animarte acá a venir y charlar en vivo. Y bueno, contanos un poco esta propuesta que es para este miércoles a las 10 de la mañana. A las 10, sí, en la plaza del Lago Puelo, en el anfiteatro. Ya fueron convocados varios actores, como turismo, el municipio, bueno, y muchos más. Va a haber bastante actores. La idea es que también quede abierto a toda la comunidad. Quien quiera se puede acercar. Y vamos a hablar básicamente del tema de los residuos, del tema del GIRSU, que es el plan que se está presentando, que ya recibió fondos, ¿no? Del BID, por ejemplo, para llevar a cabo ese proyecto que ya es conocido, que tiene muchos años en la Argentina y que no ha demostrado una eficiencia especial. Tiene muchos puntos que no son del todo adecuados, digamos. Y bueno, a ver si hay otras propuestas también desde la comunidad para abrir charlas e ideas a reciclados o bueno, lo que sea. Contanos un poco, Florencio, cómo surge esta convocatoria, porque no es que se llega de la nada a una reunión, sino que vienen ya juntándose entre vecinos, vienen haciendo reclamos. Contanos un poco eso para la gente por ahí que no está tan informada o no ha escuchado cómo viene la mano con el basurero ahí de Radal. Bien, ya sí, hace ya tiempo que nos hemos acercado como vecinos de Las Golondrinas, que estamos muy cerca del actual basural, digamos, y a raíz de los incendios, ¿no? Que venían siendo muy. Había incendios muy a menudo y sobre todo en épocas de turismo, en donde podamos decir que la población del lugar se incrementa muchísimo. Eso genera un nivel de basura increíble. O sea, en el basural y los incendios, bueno, era, pensamos, ¿no? Una forma también de disminuir el volumen. Entonces, bueno, nadie quería hacerse cargo ni solucionar el problema realmente. Y nos habíamos acercado muchas veces al municipio que no había dado una respuesta concreta, digamos. Vimos un poco su limitación ahí. Entonces, bueno, y si organizamos una convocatoria a raíz del último incendio que fue bastante grande, digamos, y ahí nos reunimos entre vecinos y creamos ese espacio, digamos, un espacio, y hicimos esa convocatoria un poco para ampliar el asunto, digamos. Está buenísimo. Y la intención es pensar, porque también, digamos, en este caso sería una convocatoria dentro del Lago Puelo, pero el problema o la perspectiva es mucho más amplia en cuanto a la comarca, involucra también El Hoyo, Cholila, Epuyén. Totalmente, sí, el plan GIRSU que presentan los municipios en realidad es entre el Lago Puelo, El Hoyo, Cholila y Epuyén. Sería tener un vertedero de residuos finales en Epuyén, en un terreno que ya cedió Benetton, parece, hace muchos años. Y después, dentro de eso, cada municipio tendría algunas máquinas como para separar los residuos que posiblemente se podrían reciclar, ¿sí? Esto es una inversión muy grande de mucha plata y bueno, y en realidad se separaría lo que se pretende reciclar y todo lo que no, porque está sucio o porque bueno, hay residuos que no tienen una salida, ningún tipo de posibilidad de salida de reciclaje, irían en un depósito final, ¿sí? Esto entendemos que tiene que ir a la par de una campaña claro, de una campaña de concientización para que funcione realmente esto. Tiene que haber una separación, digamos, desde la base, ¿sí? Porque si no, hay que entender que todo material que está ensuciado por cosas orgánicas no podrá ser reciclado. Entonces, si no hacemos ese primer paso, ya es un fracaso, está claro, digamos. Y este trabajo, ¿se prevé que lo hagan las mismas municipalidades o intervendrían en un momento, bueno, intervino también la cooperativa Mundo Sano dentro del municipio de Lago Puelo? En Bariloche hace muchos años que trabaja una asociación civil. ¿Qué perspectiva, bueno, se ve con respecto a eso? Sí, justamente la idea es encontrar los actores que quisieran involucrarse en esto. Mundo Sano sí estuvo siempre presente, pero bueno, estamos abriendo todavía más porque es un tema bastante amplio y vemos las limitaciones del municipio, y también es un tema de todos. Eso no, es un poco nuestra forma de consumir y de pensar, no es como comunidad, como eso tiene que ir a la par de decisiones, como decir, bueno, en vez de traer cosas de afuera, si producimos acá, bueno, producimos mucho menos envases, por ahí es ser más autónomo en lo que realmente consumimos y producimos. O sea, es un tema muy completo, digamos, muy complejo. Y también hay que destacar que, por ejemplo, la mitad de los residuos que se encuentran en el basural son residuos orgánicos, que podrían servir tranquilamente para crear un compost de alta calidad y mejorar los suelos, para hacer una agricultura ecológica, por ejemplo. Estos son cosas muy simples, digamos, pero esto mezclado con plásticos y todo tipo de basura se convierte en un veneno, en realidad, cuando es un tesoro, digamos. Actualmente, ¿sabes si se está...? O sea, nos dicen que separemos las botellas, bueno, lo orgánico, las botellas de plástico, el vidrio y el cartón. ¿Se está haciendo algo con esto? ¿Se separa y después vuelve a mezclarse todo? ¿Qué saben ustedes este momento? Esto está muy nuevo, sí, ahí el municipio hizo unos comunicados como que para la temporada iba a poner unos contenedores de separación. Bueno, habría que ver un poco si esto dio su fruto. Seguramente el municipio nos aclarará un poquito esto en la reunión del miércoles. Bueno... hay que ver, pero hay que entender que también estos materiales reciclados sí tienen que estar perfectamente limpios para poder eventualmente ser vendidos, sabiendo que no es una ganancia importante. Donde se podría crear una economía un poco más fuerte sería dándole un valor agregado a través del reciclado. A través de eso podríamos crear empleos, puestos de trabajo, o sea... Bueno, podríamos mejorar, creemos, con propuestas más amplias, digamos. Sí, y también una realidad que observamos quienes a veces vamos al basurero, al de Radal, bueno, en mi caso, porque soy vecino ahí de Golondrinas, es la gente que está allí, bueno, juntando cosas, en muchos casos estando ahí con el humo. Personas grandes, a veces están con niños, ¿no? Una realidad que hasta hace algunos años no se veía acá, por ahí era más común verla hace tiempo en Bariloche o en ciudades más grandes, y bueno, la realidad también social que alrededor de los basureros justamente se va generando, ¿no? Totalmente, sí, y está claro que esta gente tiene que estar también involucrada en ese proceso, ya que, bueno, trabaja de esto. Ahora se incrementó mucho, parece, con la pandemia, y bueno, también claro, la población acá está creciendo muy fuertemente y no se está pensando realmente en fuentes de trabajo, o sea, de trabajo digno, pero esa gente podría entrar, digamos, en una economía más circular, con un reconocimiento de su labor, que es un labor muy importante, pero organizando un poquito más, podría ser mucho más eficiente y podrían tener condiciones de trabajo mucho mejores, seguro. Bueno, Florencio, muchas gracias por haber venido. Repetinos la invitación entonces. Viene el miércoles 17 a las 10 horas en la Plaza del Lago Puelo, en el anfiteatro. Nos reuniremos aquí.